Hechizo. Pensar que un día tú me puedas dar, dame caricias sin mirar. Ese reloj quiero parar y amarte de nuevo. Como quisiera estar en ti toda una noche hasta morir. Daría mi vida por tener algo contigo. Yo no consigo estar sin ti, todo lo que hago lo es por ti. Daría mi vida por tener algo más contigo. Este amor prohibido. Rozar tu piel al caminar, por si un amigo pueda ver al encontrarte sin querer. Tengo prohibido pensar que un día tú me puedas dar, dar mi caricia sin mirar. Ese reloj quiero parar y amarte de nuevo. Como quisiera estar en ti toda la noche hasta morir. Daría mi vida por tener algo contigo. Estar sin ti, todo lo que hago no es por ti. Daría mi vida por tener algo más contigo. Este amor prohibido. Tener algo contigo. Yo no consigo estar sin ti. Todo lo que hago lo es por ti. Daré mi vida por tener algo más contigo. Que este amor, que este amor.